el día sábado 22 de septiembre en la localidad de Puerto Ibáñez, en la Patagonia aysenina, se realizó un encuentro en torno al tema de la minería, el uso del agua y su convivencia con la agricultura, oportunidad en la cual se pudo hablar sobre los diversos proyectos mineros que se quieren desarrollar en la cuenca del lago General Carrera o Chelenco, en torno a la localidad de Puerto Ibáñez y de Chile Chico, ya que esto está tomando mucha importancia dentro de la región y no se le ha informado a los pobladores. A continuación podremos escuchar unos testimonios de la gente que asistió a tal evento. ¿Cuál es su nombre? Usted primero. Yo soy Rayén Cayún, soy nativa de acá, de Puerto Ibáñez. ¿Nacida y criada, cómo se dice? Nacida y mal criada, como dicen también, sí. Y bien, mira, súper contenta, satisfecha por lo que hemos logrado hoy día. Primera vez que se hace un seminario. ¿Usted es parte del Puro Ibáñez de la organización? Sí, claro, soy parte de Puro Ibáñez. Pertenezco a la directiva de Puro Ibáñez. Soy la segunda directora. Y primero, me gustaría saber por qué usted tomó la postura de integrarse a Puro Ibáñez, que es una organización que de momento está informando, pero también tiene como un conocimiento de lo que puede impactar la mina si se llega a instalar. Personalmente, ¿usted por qué piensa que la mina puede traer un impacto acá a su localidad, a su territorio, a su casa? Para mí, sin mayores preámbulos en cuanto a contaminaciones y qué sé yo, para mí, minera versus contaminación. Y yo, para eso, no quiero contaminación en mi territorio, en mi suelo no. Hasta aquí vivimos en un paraíso que muy pocos valoramos, y siempre recae la interrogante: ¿por qué el de afuera? Porque el de afuera ya viene con un montón de cosas, viene arrastrando un montón de contaminaciones, incluyendo la contaminación acústica que los enferma. Entonces aquí llegan a una tranquilidad, a una paz increíble. Es verdaderamente un paraíso nuestro suelo, y debemos, nuestro deber como ciudadanos de este territorio es defenderlo, es mantenerlo limpio, muy puro, sin contaminación. Bueno, el tema del agua es un tema que se ve en todos los conflictos medioambientales, principalmente en minería, hidroeléctrica. ¿Qué piensa usted? ¿Qué valor tiene, por ejemplo, el agua en este momento para usted, para su familia, para su comunidad? ¿Cuál es el valor del agua en este momento? Mira, el agua en este minuto, no solo para mi familia, sino para el mundo entero, es vital. Y de verdad que todos apostamos a que podamos tenerla siempre. Ojalá. Hoy día tenemos que pagar incluso para tomar agua, pero hay espacios donde todavía no se puede. Todavía tú puedes ser libre, hincarte en un arroyo y con tus manos tomar un poco de agua limpia y pura. ¿Cuál es el llamado usted que le haría a los habitantes de la región? Porque si bien es cierto, acá dentro de lo que había sido en algún comienzo, esto se había llamado un foro. Claro. Terminó siendo un debate porque hubieron hartos puntos de vista diferentes. No estaban todos en contra de la mina, había mucha gente a favor de la mina. Pero ¿cuál sería el llamado usted a la gente, al habitante común y corriente como usted, como yo, aquí a sumarse a la causa de la mina, a rechazar la mina? ¿Cuál es el llamado a la gente? Yo le hago el llamado a mi gente, a mi pueblo, al diálogo, a que nos unamos, que no nos confrontemos. Dialogar es lo más sano y podemos sacar muy buenos frutos del diálogo. Así que los convoco a eso, los convoco a futuros seminarios que haremos de parte de Puro Ibáñez. Y les agradezco hoy día a todo el mundo que llegó a acompañarnos, muy agradecida. Qué bueno, no qué bueno. No importa de dónde vinieron, de Chacabuco, de Coyhaique, de Aysén, de Chile Chico, de Puerto Ibáñez, de Villa Castillo, así que... Porque eso quiere decir que no están solos tampoco. Claro, no. Así que se agradece. Gracias a usted igual por levantar la actividad. Muy agradecida. Muchas gracias.